Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente que no entiende el reflejo. ¿Cómo le decís a un compañero tuyo que tiene el archivo? A. Se lo decís en la cara. B. Le pedís desodorante y de paso se lo mostrás a él para que él también se ponga. O C. Le decís, ¿no querés desodorante? No, yo le digo, tenés el archivo y listo. O sea, soy directo. Qué bien, qué felicidad. O si no digo, hay que bañarse, lo tiro y que se sienta. Claro. Vale bañarse también. Vale bañarse. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. La opción 2. ¿Cuál era? ¿Me la recordás? La de le pido desodorante y después. Le digo, che, ¿no querés ponerte? No, porque capaz que después transpirás un poquito y como que no está bueno transpirar y corte que no se dé cuenta, ¿viste? Claro. De que tiene olor a chivo. Pero sí, generalmente sí. Si yo tengo olor a chivo, yo me siento el olor a chivo y yo me doy cuenta de que tengo olor a chivo. No entiendo cómo no les pasa eso a las demás personas. Bueno, ¿no harías lo que haría tu compañero Brian, que dijo, lo tiro hacia el aire, corte? Vale bañarse, hay que bañarse. Sí, también, pero después, cuando ya se puso el desodorante. Ah, ok. Gracias por la entrevista. ¿Eso nada más era? Sí. No, pero no sé qué es. Conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche. ¿O lo estás diciendo por mí? No. O tres, lo gritás, le decís, vale bañarse o hay que bañarse. Ay, no, qué ordinaria, no, por favor. ¿Qué haces? Julio, gordán, ¿me voy a poner eso adelante, querés? Bien, sí, le diría. Le digo que me salga el archivo. ¿Le decís, tenés el archivo así directo? Sí. Todos los chicos contestaron lo mismo. Por cada edad. Okay. Hay que ser muy sincero. Sí. A 325 días del corriente, procédese a adjuntarse e inscribirse. La apertura del programa de radio. Mis hijos están con el padre. En Foja 521, hallándose reunidos en el recinto. 4 integrantes. 2 criaturas durmiendo. 3 micrófonos. Casi una birra. Se da por constituido en este acto y de esta manera el programa número 13.201. De esta emisión. Adjúntese y comiéncese. Hemos dicho. Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Otra vez. Muy, pero muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ahí va queriendo. Hoy tengo el agrado de recibir a amigos, no solo invitados, amigos. Gracias, Diego, gracias por presentarme de esta manera. Sonson, ya venía tu presentación especial. Bueno. Porque nuestro operador técnico, además de ser conductor, además de ser panelista, además de ser el entrevistador especial, principal de este programa, es maestro. Y hoy es el feliz día de los maestros. Oh. Así es, hoy es el feliz día de los maestros, una figura tan controversial como Sarmiento. Aniversario también de la caída de las Torres Gemelas y del golpe, ¿no? En Chile a Pinochet. El golpe es aniversario de cuando empezó, no de cuando terminó. Hoy día no, se cuando se dio el golpe. Claro, como festejamos nosotros. Está bien. Hoy se cumplen 42 años del 42 golpe, pirulos. Sí. Quien nos habla es Nadia, está frente a su compañero Michael. Ellos son compañeros viajeros de Chile, pero ya a lo guevariano podríamos decir que son latinoamericanos. Así es. Sí, harto tiempo ya viajando, en realidad no tanto, llevamos 4 meses viajando. 4 meses de Chile a Buenos Aires, 4 meses bastante. Claro. Y nos conocimos ahí en unos viajes también. Sí. Con Dieguito. Contigo también, sí, ¿no? Bueno, sí. En un viaje. Sí. En mi viaje, pero en tu viaje. Nos juntó el viento. Yo perdón, me quedé con el tema anterior. Sí, puedo claro. Aclarar porque viste, después se cambia de tema y ya sí, es imposible. Es la dinamismo de la sí. radio. Que Allende fue el único presidente de los que en esa época pugnaban por el socialismo que se inmoló. Sí. sí. Bueno, en el caso paralelo en Argentina con Cámpora o con Isabel Martínez, no, ningún otro se inmoló, otros pudieron escapar y bueno. Perdón, ¿a qué te refieres con ímbolo? Que se murió, ímbolo, digamos. Está bien, en este se suicidó en su caso, pero sí, se suicidó. Digamos, dejó la vida en ese instante. Sí. Y un escultor, el señor César Fioravanti, opina que debería Allende tener su estatua, su monumento. ¿No lo tiene? En la ciudad de Buenos Aires. Ah, ¿no? ¿Sí? Uy. Y debería, ¿por qué no? ¿No? Sí, sí. Sí, es grosso, Allende aquí para nosotros, sí, para muchos es un... Claro, pero es extraño que no haya ningún homenaje así en un espacio público, ¿no? Es verdad. Y no, allá todavía cuesta un poco el tema. ¿Cómo está el tema este? Ya que justo vinieron de visita el sí, día... Sí. Que estamos haciendo el programa, que es el 11 de septiembre. Sí. De noviembre. No, de septiembre estamos, me corrige acá producción. Bueno, hoy día fue un día histórico, ¿cierto? Hace 42 años atrás, cuando se hizo el golpe de Estado. Y para nosotros Allende, o sea, especialmente para nosotros como viajeros también es una figura a seguir, porque sí, fue una persona que estaba luchando por los derechos de muchos. Y lamentablemente hoy en día Chile está bastante controversial. Ya sí, empezamos a tirar está palitos al lamentablemente país, en una pseudo democracia. Y por eso estamos celebrando por acá. Bien, bien. Y ojalá vamos, por allá también nuestra gente esté celebrando. Vamos a hablar largo y tendido con Nadia y con Micha, que nos visitan hoy. La idea es ver cómo va su viaje. Tienen un proyecto que ya nos van a contar, ver también qué vende Argentina que les gusta, qué no, qué les gusta de su país y qué otras cosas no, obviamente, tratando de ser lo más objetivos posibles. Pero nuestro querido operador Braulio Domínguez, me parece que sí, tiene que presentar, ¿qué escuchamos al principio? Porque me pareció unos jovenzuelos deschavando su sudoración. Sí, así es. Muchísimas gracias a Lucía, la notera estrella del programa de hoy, y a quienes participaron Marcos, Belén, Brian y Luján. Y tenemos más material grabado de entrevistas. Ya lo vamos a ir desmenuzando. Lo vamos a ir desmenuzando, así que muchas gracias por haberse animado a participar. ¿Querrán venir algún día o les es complicado? No, muy difícil, muy difícil. Bueno. Ellos te dicen que van a ir y no van, te dejan... colgada, no es fácil, no. Media fácil. Falta, si no viene, media falta. Así es, exactamente. Bueno, tengo un breve fragmento, si la música me acompaña. Yo sé que es pronto. Sé que a Braulio Domínguez no le gusta que haga estas interrupciones. No, decime qué música, porque acá no me diste ninguna música hoy. Perdón, producción, yo dije explícitamente terror. Para el minuto 4 del programa, una musiquita de terror. Ah, a ver, espera que busco, porque hay una de terror que yo sé que es muy buena. Es una historia, un novelista anónimo, en realidad se llama Horacio Boriotti, así que muy anónimo no es o no lo ha sido. Él escribe cuentos que tienen un soporte gráfico también, ¿no? El bondi, buenísimo. El bondi que nunca llegó. Ay, qué miedo. En la esquina de Grayola y Drumedel se cuenta que una vez un hombre esperó un bondi durante toda su vida. Él afirmaba que esperaba el colectivo 13.201. Sí, señora, el 13.201. A pesar de las advertencias de los vecinos de que este colectivo no existía, porque no existía, este tipo envejeció y luego murió en esa esquina. Incluso algunos aseguran que durante las noches de invierno ven venir por Drumedel un colectivo que solo para en esa esquina y luego desaparece. Y continuamos en la sección terror de este programa. Día del Maestro del Horror. dando un discurso, un docente se saca y termina increpando a los alumnos, llamándolos entre otros calificativos putos, pechos fríos y cagones por no destruir la escuela como en su época. En el descontrol, el mástil de ceremonias terminó atravesando a tres alumnos que estaban en fila. Adelante, Iván, desde la escuela donde todavía continúa la problema. Así es, entonces el alumno número uno responde. Entre silbidos, insultos, le tiraron con de todo, hasta una botella de gaseosa le ha impactado en su espalda mientras la acompañaba el personal de seguridad que siempre lo acompaña. Apoyó bien fuerte la carpeta que tiene en su mano como tratando también de demostrar algo de autoridad. Siguen cayendo cosas de arriba, evidentemente el clima es el menos pensado para este momento. Ahí llama a la gente de seguridad, le han volado el micrófono algo que le han tirado. Che, guachi. Levantate, dale. Levantate. Levantate. Yo sé. Yo sé que tenés un par de ahorros. Levantate, dale. Dale. Entonces yo te lo voy a doblar. Dale. Bueno, y lo que escuchamos recién era Touch de Córdoba, nuestros amigos que conocimos hace poco. Y podemos poner otro tema de fondo. Nos sugerís otro tema, sí, ¿no? Sí. En vez de, ya que estamos hablando de esa banda. Amigos de Córdoba, ¿los conocieron ahora, en su estadía pasada? Sí, hace un mes paramos de un dedo de Córdoba hacia Buenos Aires. Paramos en Oncativo. Muy bien. Y bueno, vamos a aprovechar de mandarles saludos a Costi y a Santi, bien, que nos recibieron en Oncativo, y gracias a ellos conocimos a los chicos de Touch. Una historia particular, pues estaban los chicos viniendo para casa, se están quedando en mi casa, los amigos, y en uno de los dedos pegaron onda con una chica y los invitó a su casa y se quedaron como un mes. Así es. Linda historia. Bueno, y contar que Touch es una banda emergente, que estuvieron en España y ahí hicieron carrera 5 años, volvieron hace 3 años acá a Córdoba y tiene unos temas muy buenos, nosotros los escuchamos, nos encanta, así que se hagan conocidos y que fluyan y que toda la gente los conozca. Muy bien. Y esa mezcla singular que tienen con el bandoneón también es muy bueno. Sí. Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de verlos en vivo en algún show? Sí, los vimos en vivo en una producción de ellos, que justamente estaban grabando un video. Ajá. Y nosotros por nuestro lado también carreteamos con ellos, pegamos onda también. Carreteamos es fiesta. Ah, pensé que se había emborrachado alguno y lo llevaron en carreta. No, lo secuestramos. Escuchamos un tema un guitarreado del Gordo, que tocó su canción buenísima igual. Sí, saludos al Gordo igual. La vienen pasando lindo entonces. Muy lindo. No sabe lo que es la vida. Bueno, pero más allá del el placer de viajar y lo que simboliza conocer otras culturas, pues no estamos tan lejos, pero diferencias siempre hay. ¿Ustedes tienen algo en mente, un destino, un proyecto que de a poquito va tomando forma y color? ¿Pueden contar un poco de esto? Bueno, el proyecto es dejamos todo atrás en Chile, nuestras carreras. La habíamos terminado, decidimos dejar el trabajo. ¿Vos qué sos? Yo soy psicólogo, viajero, artesano. Un psicoloco. No, pero psicoloco. Me refería a carrera, porque dijiste, sí, terminamos a carrera. Claro, yo soy psicólogo. Y yo soy maestra. Eso. Me día también, entonces. Muchas gracias. Sí, bueno, y decidimos conocer Latinoamérica. Y además, en el viaje pensamos cómo podíamos, con nuestras profesiones, hacer algo, que algo que tuviera sentido. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer una serie mientras vamos viajando y también hacer un documental al final del viaje. La idea es recorrer hasta México, o sea, muchos países. Bien. Vamos sin tiempo y con poquito dinero, así que pronto vamos a tener que hacer de todo. Nos está vamos bien. Quedando en casa de amigos, por eso nos estamos quedando en tu casa. Es el momento para pedir manos amigas. Así claro, es. Así que alguien que esté en Bolivia, en Perú, escuchando y nos quiera dar alojamiento o algo. En Uruguay. También, en Uruguay. Sí, vamos a ir a Uruguay. Estamos viajando a dedo, no viajamos en ningún tipo de transporte así pagado, así que vamos conociendo todas esas historias. Y lo que vamos rescatando mediante el viaje es todas estas instituciones sociales que de alguna forma generan un cambio en la sociedad y están haciendo algo tanto fuera del sistema como dentro del sistema. Claro, organizaciones. Claro, entonces allá llegamos a Oncativo, ¿cierto? Que conocimos a Touch y ellos, uno de los integrantes de la banda, trabaja con unos chicos con discapacidad y hacen talleres con ellos desde otra perspectiva, incluyendo la música. Es una organización civil. Sí, una organización civil llamada Cafeto. Cafeto. Si se conocen ahí, escuchan de Cafeto. Y tienen una banda muy buena que se llama La Bardiente. Una banda de niños. O sea, no, se fue la música de fondo, pará. Ah, se terminó el tema. Vamos a poner uno de La Bardiente ahora. Bueno, y es una banda que está genial porque rockean con toda la fuerza que tienen. Y la dirigen ahí unos chicos de Cafeto. Así que llegamos donde ellos, de casualidad, haciendo dedo. Sí, los chicos de Cafeto organizan, trabajan, tienen la banda con un chico con discapacidad, pero que no están atendidos convencionalmente, digamos. Claro, ellos trabajan de una forma totalmente distinta porque ellos, por empezar, no ven limitaciones en estos jóvenes. Ellos se basan en que el ser humano puede explorar todas sus habilidades, cualquiera de nosotros. Entonces desarrollan una banda buenísima, tocan cumbia, rock, reggae, de todo. Por eso, digamos, discursivamente es muy bonito, pero ustedes claro. han tenido la oportunidad de verlo en la práctica. Estuvimos ahí. Claro, conocimos a los chicos, pudimos ver cómo trabajaban y todo. Sí. Braulio, me contaban los chicos, perdón, que la cantante principal es una chica que sufre de autismo. Entonces claro, también y es ciega además, autismo y ciega. Claro, y ahí fuimos viendo los procesos que ellos tienen más allá, porque ninguno de ellos como que sabe más bien cómo trabajar con esto, con estos chicos, pero trabajan desde el amor, entonces desde ahí surge toda una intervención buenísima. Así es. Bueno, y eso es algo que tenemos que rescatar también de este proyecto, serie documental de nuestro viaje, que al final todas estas intervenciones o grietas que se ven dentro y fuera del sistema es trabajar finalmente con amor, desde el amor. Y con vocación. Con bien. Vocación, rescatar esa palabra, la vocación. ¿Y ustedes de qué estaban trabajando en Chile antes de salir de viaje? Ah, bueno, ¿tú? Bueno, yo terminé mi carrera este año, en enero. Y si bien no tengo mucha experiencia fuera del sistema como profesora, pero sí hice varios talleres fuera del sistema. Entonces... Ajá. Tengo la experiencia de trabajar con niños, con adolescentes. Y me agradó bastante, así que no sé si toda mi vida siga haciendo clases de o vaya a hacer clases de literatura, de lenguaje, pero sí sé que voy a seguir siendo profesora. Claro. Claro. Y ya me convencí. Ah, muy bien, muy bien. Sí, sí. Pero sí, lo que compartíamos con mi pareja es la forma de enseñar o la forma de aprender, que es una educación diferente que nosotros planteamos, es. Que por eso en nuestra serie o en documental discutimos ese tema y lo planteamos desde otro foco. Claro. Y yo, por mi parte, mi experiencia es trabajando dentro del sistema público, trabajé para el Estado, en el servicio de salud, atención primaria, en el sector rural, en una comunidad mapuche, y ahí desarrollamos trabajo clínico y trabajo comunitario, y desde ahí empezó a surgir la inquietante de cómo alguien que tiene una carrera, ¿cierto? Porque yo igual cuestiono el tema del título universitario. Para mí el título universitario no es nada. Hay mucha gente que sabe muchas cosas y no solamente por un título, que es un papel, va a tener voz y voto, ¿cierto? Más que otro. Entonces yo me di cuenta que uno desde una posición, ¿cierto? Con un título podía hacer una intervención social que fuera diferente a lo que se estaba generando en este caso en Chile, establecido. A lo establecido, porque nos dimos cuenta que desde lo establecido estaban incurriendo en un trabajo más bien que no eran para las personas, sino que más bien para el sistema. El psicólogo que estaba dando el fármaco, el profesor que ni siquiera se cuestionaba la forma como estaba enseñando. Claro. Entonces, desde ahí nos dimos cuenta del poder que tenía esto, que habíamos sacado el título, y dijimos, vamos, podemos encontrar estos espacios y podemos trabajar desde porque ahí. Porque existen también. Así que dijimos, hay que mostrar esto, hay que generarlo, y le dimos nomás, nos fuimos así. A mí me interesó mucho cuando hablaba con los chicos, sobre todo una primera cosa con respecto a esto del proyecto, que es, hagamos, filmemos, documentemos, y luego va a ir tomando forma solo y va a ir elaborando su propio camino. Claro. Y respecto a esto de cuestionarse lo establecido y no como cuestionar las bases y decir por qué esto es así, nada más porque está escrito, pues ya alguien lo escribió, que es, digamos, es desafiar un poco, es algo peligroso, claro. Como tender a cuestionar lo establecido, querer empezar siempre de cero va a ser un problema. Pero perdóname, me quedaba con esto de Poemicha, ustedes no lo ven, pero no tienen aspecto del típico psicólogo que podemos evaluar. Entonces él contaba que en hospitales, en los centros donde trabajaba, al principio estaba rodeado de pacientes y parecía un, Porque tiene rastas, digamos, vamos a decirlo. Es un rasta. Rastas largas, hay que decir, tiene rastas largas, no es que se las pasan hizo ayer. Pasan los tobillos. Sí. Entonces pensaban que era un camillero y digamos, no sé, no le hacían caso. El hijo del director del hospital, el claro. Hijo rebelde, que se cansó de que no labure y lo mandó. Claro. Pero esto que dice el título, el momento que ingresan a tener la consulta psicológica, cuando los atiende este personaje, claro, ahí cambia el chip y cambia eso, como, sí, entonces lo que él está diciendo es la verdad, cuando antes se lo cuestionaban solamente por su aspecto, digamos. Claro, bueno, y esa es la propuesta que tenemos nosotros, es una jugada estratégica que generamos, porque además de que está el aspecto, cierto, que es lo primero en que se fijan siempre cuando uno va a pedir un trabajo, cualquier tipo de cosa, pero no se cuestionan si alguien sabe algo o no, que es el mismo error que comete toda nuestra sociedad, por ejemplo, cuando criticamos a las personas que vienen, son mapuches, son de alguna etnia. ¿Cierto? Ellos tienen un conocimiento que ahora sucede, que ahora se está validando, ¿cierto? Como que hoy lo que están diciendo era cierto, y es un conocimiento que pucha, viene... Es ancestral. Claro, y ahora el método científico es algo que es nuevo nomás, entonces desde ahí nosotros nos paramos. Ha sido una lucha en todo caso, porque de primera era bien cuestionado, me miraban ahí con lupa. Este personaje es cierto que tiene más pinta de artesano sí, que de psicólogo. Claro, claro. Sí, un saludo para todos los artesanos también. Claro. Más pinta de paciente, pinta que, de paciente. Que del otro lado del mostrador. Entonces nos dimos cuenta que la gente debía también cuestionar esto, porque no necesariamente el médico, ¿cierto?, va a saber también todo lo que tiene que hacer, o no necesariamente, en este caso, el político, ¿cierto?, quizás sabe lo que tiene que hacer. Pero sigue una sola guía, claro, digamos, una sola línea de pensamiento. Exacto. Y también todos se pueden equivocar, si eso es algo normal del ser humano, es real. Entonces nuestra propuesta también es mostrar esta perspectiva distinta, cuestionar el tema de enseñar. Entonces, cuestionar la forma de aprender. Nosotros partimos desde la nada, no sabíamos fotografía, edición, nada. Todavía no lo sabemos. Van aprendiendo, ¿no? Así que planteamos con este documental y serie lo mismo. Ir haciéndolo en el camino, y cada vez ir reflexionando en el camino. Y vamos a que surja nomás, que fluya. No sabemos qué va a pasar, no sabemos... ¿Y cómo, cómo viene la filmación hasta ahora? Va buenísimo. Imagínate. ¿Cuántas horas hay filmadas? ¿Cómo se lo deciden? Mira, ¿filma siempre el mismo? Claro, hasta el momento todavía no lo subimos a internet ni generamos la página, porque estamos viendo que primero queremos generar un poquito los capítulos, que ya son varios. Sí, ya decidimos que lo vamos a hacer por temporadas. Claro. Ajá. Entonces, por cada país. Sí. Pero por el momento ya tenemos entrevistas. Llegamos así haciendo dedo y diciendo esta misma idea a los distintos lugares que nos interesa. Fuimos a la Colifata acá en Buenos Aires, que tienen una forma de trabajar la psiquiatría desde otra perspectiva, que es bastante interesante. Así que así vamos llegando. Lo entretenido es que llegamos donde queremos, porque no tenemos casa, así que el que nos quiera recibir, el que tenga una institución, bienvenido. Nosotros somos buena onda, conversamos bastante. Sí. Sí, cierto que somos entretenidos. Sí, sí. Chicos, primero que nada, suerte. Ojalá el proyecto tome vida. ¿Cómo se puede decir que no tienen página, nada? ¿Un nombre para dar el proyecto? Se llama Universo Inverso. Sí, así que yo creo que en un mes más, búsquennos por internet, ahí por Facebook. Universo Inverso. No, perdón, no se pueden decir marcas porque nos cobran $10,000 por cada marca. Así bueno. Que... Busquenos por Universo Inverso. Van a colgar los videos en internet, digamos. Sí, va a haber un canal ahí, sí, pueden verlo. Un poco más adelante. Pueden ver lo que significa viajar a dedo, encontrar todo esto y algo que está desde el amor y la vocación nomás. Así que todo quien quiera viajar y acompañarnos, bienvenido. Esto es periodismo de anticipación. Esto es un periodismo totalmente extraño lo que estamos desarrollando. Ningún medio te avisa que dentro de un mes vas a poder entrar claro. A este Facebook. Salvo, mis hijos están con el padre. Eso. Quiero tomar la palabra un segundo, apropiarme del programa. Y hablando de hacer lo que le gusta, hablando de dejarlo convencional... Te voy dando tiempo, te estoy haciendo el speech para... Sí, sí, ya lo estaba sospechando. Dije, me va a pedir la entrevista. Sí. hablando de dejar lo convencional, de dejar el trabajo rutinario todos los días, alguien que deja todo y se dedica a lo que le gusta, a lo que lo hace feliz, y que de a poco va teniendo sus frutos, y esos frutos se van convirtiendo en árboles de manzanas y fruterías. Tuve la oportunidad de conocer a Payne, un historietista de Rosario, que hace Las aventuras del gato Moncholo. Una historieta que empecé a seguir por Facebook, junto hoy creo que a 40.000 personas más que tienen seguidores. Publicó una historieta, Payne. Estuvo en un bar en San Telmo presentando su librito. Fui muy contento a hablar con él y me recibió tan amablemente. Lo escuchamos. Se suma al proyecto Santiago Loco. Ese era otro. Santiago Loco, parecido. Estamos acá con el padre, el creador de Las aventuras del gato Moncholo. Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Cómo fue la idea de Moncholo? Así nomás ya arranca usted con la... Pleno. Ya arranca con la pregunta en no sí. No quiero quitarle más tiempo. No, por favor. ¿Cómo arranca? Ya lo conté mil veces y lo vamos a contar de vuelta. Fue un momento de que pasó allí por hace 2 años exactamente, justamente el 3 de septiembre. Yo un día laburaba casi... Ah, aniversario ahora. ¿Qué, sí. ¿Qué estamos ahí en el aniversario? Laburaba y me rompía en el orto, como todos, como sí, nos pasa siempre sí, a todos nosotros, ¿no? Durante 4 años sacando fotocopias en una imprenta, una gráfica allá de Rosario. Y bueno, me hinché la bola y tenía una novia muy rompehuevo también. Así que mandé toda la mierda y de un día para otro ya estaba sin plata, sin novia. Sí, y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, pero cero. Y bueno, llegó un momento que tuve mucho tiempo libre y me puse a dibujar. Mucho tiempo libre. Mucho tiempo libre. Al pedo. Sí, mucho tiempo libre. Así que bueno, me puse a dibujar y ya venía dibujando, o sea, como podía con los pocos recursos que tengo y como con mi motricidad gruesa. Así que bueno, y empecé un día a romper la bola con los dibujantes, a pegársela a Liniers, a Nick. Y después empecé a meter personajes de todos los colores y bueno, terminó haciéndolo. Se empezó a sumar gente, como se empezó a hacer masivo esto, no tengo idea todavía qué está pasando. ¿Empezaste que... directo con Paint? ¿Antes lo hacía dibujar no, en tu si, casa? No, siempre en Paint, es algo que... Es algo que le da una cuota todavía más bizarro, pero más divertido también. Sí, en realidad sí, no sé si más divertido, no, me hincharía la bola si tuviera que hacer algo en papel, ponele. Y claro. En papel y escanearlo, ese proceso no lo haría, nunca. Porque bien, ¿te conoces? Tendría que hacer 2 cosas para... Entonces agarré un Paint que directamente lo dibujé con el mouse dibujo. Sí. Que es verdad, eso es una... Bueno, pero no todos dibujan bien con el peine. Yo quiero hacer un dibujo de un gato y... Pero si te fijas, los primeros son una mierda. Son una cagada. Y bueno, después, obviamente, después de dibujar 500 gatos que habré dibujado, claro. Y bueno, empezó a salir mejor. Pero... La particularidad de los gatos de Macrado, pues no es solo dibujar gatos, la historia de los gatos, sino que es las ojeras, la boca, la mandíbula para el costado, está muy divertido eso. Pero igual lo estoy interpretando de esa forma, eso es lo lindo, que uno puede interpretarlo como si le canta el huevo. Sí, igualmente está medio demacrado, obviamente. Sí. Es un poco el reflejo de lo que estará viendo en este momento. ¿Viste? ¿Y tenés algo así como más profundo, tipo crítica a la sociedad, esto que decimos, que tenés un laburo de mierda, que te... Sí, tenía, ahora me acomodé un poquito mejor, pero bueno, tenía... Y era toda la violencia y toda la mierda contenida, ¿viste? Y la tirás y la empecé a dibujar y bueno. Pero sí, esto es. Más que nada los primeros, una palada de mierda contra el mundo. Contra sí, todo, incluso contra historias verídicas que han pasado. Y, claro. Y, así que bueno. Hay rumores cada vez más fuertes de Moncholo presidente con esto. Sí, señor, y así va a ser. Del vale, el vale para faltar. Así va a ser. Vamos a ganar las elecciones. Porque no hay nadie que nos pueda vencer. Son todos unos putos. Menos Moncholo, obviamente. Aguante Moncholo. Sí, bueno, señor. Grande, Pey, muchas gracias. No, hermano, a gracias pleno. Muy bueno. ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo, y una lombriz agarra en sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita de la estela, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita es su huevo, aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Continuamos con Mis Hijos Están con el Padre en esta emisión Kichi 140.000 del programa. Vamos a decir por dónde estamos saliendo, porque esto no es tan solo una charla de pecera, ¿verdad, Braulio? Así es, nos estás escuchando como siempre en Radio Aijuna de Bernal 94.7, bien de acá. Los domingos a 23 horas en Bernal, escúchanos. También estamos saliendo en vivo por la radio AM690. Quien nos opera allí es Julio Pardo, un operador amigo, muy querido, que ya va a volver, lo vamos a volver a entrevistar en cualquier momento. Posiblemente de un día para el otro se decidirá en la reunión de producción. También nos está escuchando en Radio El Aprendiz, elaprendizmedios.com.ar, la radio del Centro de Formación Profesional número 24. Saludo a Silvia Vives y a Elías, que son los dos únicos nombres que me acuerdo de... Y Carlos también. Carlos. El foco. Eso, estamos uno más. Actualmente, ahora, en el estudio Víctor Basterra, de laretaguardia.com, nuestra radio que nos acobija. Y acá también la gente se puede comunicar. Nadia, sí. ¿Me querés ayudar? Adivina, tenés que encontrar en el estudio un lugar donde se puede comunicar el oyente. A ver, CGT. ¿De qué manera se puede? Aborto no pulible, no. Mandá asterisco 451 si pensás que nadie lo va a encontrar. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que estoy atada. Contacto para este programa. Ese. Exactamente. Entonces, si querés comunicarte con nosotros o con ellos, con los chicos que nos visitan, llamanos al 3533-1744 o al... Repetimos. 3533-1744. Repetimos. Para que esta virome no anda, para que mientras busco otro. ¿Sí? ¿De nuevo? Bueno. 3533-1744. Y también nos estás escuchando en Radio Artigas de Canelones, Uruguay, 88.9. Sí, quiero mandar un saludo a una amiga que no vive en Canelones, sí en Montevideo, que no me está escuchando, muy probablemente, pero igual le quiero mandar un saludo porque va a ser su cumpleaños dentro de poco. Y como dijimos que esto es periodismo de anticipación, me anticipo a su festejo y la saludo. Chantal, un beso grande. Muy bien, gracias a Soledad que comentó que le gusta, le pusimos que estaban de invitados y puso le gusta. Y además pidió el tema que acabamos de escuchar de Sofía Viola, Respirar el Alba. ¿Le gustó? Buenísimo, muy buenísimo, lindo, muy tema, lindo. Sí. Chicos, han estado, bueno, empezaron por el sur de Chile, porque ustedes son del sur de Chile. Sí. Estuvieron por Mendoza, por Córdoba, hablábamos ya de ello un poco. Ahora están en Buenos Aires, la famosa Buenos Aires. La ciudad de la furia, dicen por ahí. La ciudad de la furia. Sí. ¿Qué les... ¿Por qué la ciudad de la furia? ¿Ah? ¿Por qué la ciudad de la furia? Sí, por la canción de Gustavo Cerati. Ah. Básicamente. Claro. No por nada más. Porque estamos furiosos. ¿Qué les ha parecido? Muy furiosa, muy grande, mucha movida cultural, mucha movida artística, aburrida, limada. ¿Qué les ha parecido? La verdad... costó salir de tu costó casa. Costó salir de tu casa, sí. Porque, bueno, veníamos más de la Pachamama. Más del, de la tierrita campito. Y del campito. Sí, nos asustaba un poco realmente llegar a la gran capital. Y porque es característica de todas las gran capitales, mucho flujo, mucho tráfico, mucho de todo, mucha rapidez, qué sé yo. Pero la verdad es que, bueno, donde nos encontramos... En barrio colegial igual es un poco residencial, entonces no pasan muchas cosas feas que uno pueda ver habitualmente, pero sí, el otro día cuando fuimos al Borda, las calles de ahí cerca eran un poco de temer, por así decirlo, pero no tanto por el miedo que uno pueda sentir de que te puedan robar o no, sino porque... La realidad que se es vive la realidad en la muy cruda, sí. Claro. Pero en la realidad calles. Que se claro, pero lo que nos gusta es toda la movida así cultural es. Que tiene, porque todos los días vemos actividades sí, distintas. Sí, hay de todo en realidad. Fuimos al Centro Cultural Kirchner con lo que se hizo últimamente, que está muy bueno y es gigante. El otro día fuimos a Bienal. Es gigante, perdón, me quedo con esto. Sí, dicen que tiene una sala que es la ballena azul, no sé, es decir, y la no la vimos. Ah. ¿No? Vimos todos unas ballena, pero no sé si era la ballena azul, no, era, no era como la un cojín azul, que era se un podía cojín. Y había una estructura metálica gigante que no sé qué era, pero muy lindo el centro cultural, tan grande que solamente pudimos recorrerlo, no entramos a nada. Pero lo que nos encantó también es las actividades culturales de Bienal. Sí. Así que aprovechar para decirlo para que todos vayan a visitarlas, música bien. Gratis. Agenda chilena en Argentina. Claro, y lo otro que nos ha gustado es cómo se vive la argentinidad acá, que es todo un cuento. Lo comparamos con Chile, no sé si, ¿cómo si quiere, quieren que hablemos de eso? Vemos acá las diferencias políticas que existen, y nosotros como venimos desde otra mirada, ¿cierto? Podemos ser un poco más objetivos y ver que están estos dos bandos, ¿cierto? Que está del bando de la Cristina, que viene de como desde Perón. El peronismo. Y está este caballero que nos han nombrado harto, Macri. Ajá. Que tiene otra propuesta totalmente diferente y nosotros más radical. Claro, lo que vemos, con nosotros venimos desde Chile, ¿cierto? Que tienen una forma de ver cómo se funciona, bien capitalista. Nos dimos cuenta que estamos bien parecidos a los años 90 de acá de Argentina, así que tenemos un poquito miedo de que se funda Chile. Todavía existe la AFP, la educación es cara, se paga, yo debo. El otro día sacaba la cuenta, debo en pesos chilenos 238.500 pesos argentinos. Así que este viaje también es algo de escapar. ¿Y los voy a dar de cómo, las deudas? ¿Cómo los tenés que devolver? ¿Cómo es, cómo funciona eso? Bueno, te, una te presta plata del Estado y la otra te la presta un banco. Estamos hablando de universidad, de claro, pagar la cuota de la universidad privada. Es un crédito. Es un crédito que te dan y al final tú tienes que pagar el doble de tu carrera. Entonces pasas toda tu vida pagando la universidad. ¿Y en cuántos años...? Varía, sí, varía dependiendo de lo que tú ganes, te descuentan siempre el 10%. Ah. Claro, y mientras más ganas, más te descuentan. Claro, claro. Al final hay gente que ya llega adulta, viejita y está pagando todavía. Y se sigue pagando la carrera universitaria. Claro, y lo otro es que están estas pruebas de selección universitaria donde los que tienen mayor puntaje ingresan a una carrera de más prestigio. Pero lo que sucede es que el sistema educacional, como también es privado y es pagado, los que están más preparados es la gente que tiene dinero. Entonces, claro, ellos tienen acceso a la educación, o sea, a carreras de más prestigio porque están más preparados. Claro. Entonces hay todo un círculo vicioso ahí que es de negocio, que acá por lo menos vemos que ya no... O sea que no sucede, nunca ha sucedido el tema de la educación, eso nos encanta. ¿Y te piden una garantía para iniciar el crédito que va a pagar tu carrera? Mira, te ven si tus padres tienen una... ¿Cómo es la situación, claro, socioeconómica? Tenés que mostrar que no lo necesitas para... Claro. Que sea baja. Entonces si ellos tienen situación socioeconómica baja, ellos te prestan un porcentaje del crédito. En mi caso... Mis padres no ganaron tanto dinero, entonces tuve 100% de crédito, me pagaron mi carrera entera. Ajá. Y ahora debo la carrera entera más el doble, que es la mitad de todo el interés. Claro, ¿y hoy este mes pagaste o escapaste? No, te dan dos años para que tú puedas, no sé, trabajar o juntar dinero, lo que sea. Y después de esos 2 años tienes que empezar a pagar, así que a mí me queda un añito para... No, medio año. Y si dentro de medio año, suponete, no tenés un trabajo fijo, no tenés un sueldo estable, bueno, ¿qué sucede en ese caso? Si te hubiese prestado el banco el dinero, el banco le va a quitar todo a tus padres, porque son los representantes, ¿cierto? Claro. Pero en mi caso me lo prestó el Estado, y lo que hace el Estado es excluirme del sistema, porque si yo llego a Chile, no voy a poder sacar ningún crédito, comprar en las grandes tiendas, nada. Es como que soy un deudor del alerta sistema. Alerta roja. Claro, así que pero no eso sé no si voy importante. A poder volver a mi país. ¿Y usted, y vos qué proyecto tenés? ¿Tenés el proyecto de volver y de pagar esta...? Ahora, como decíamos, estamos full en este proyecto que tenemos de Universo Inverso, que es generar nuestra propia profesión, ¿cierto?, en el viaje y ver qué sucede con eso en realidad. Si claro. Podemos dar charlas de repente en algún centro social, en una universidad, igual tenemos hartas cosas que decir. Es un trabajo serio lo que estamos haciendo, ¿no? No es así al lote. No. Es bien pensado, es estratégico. Entonces es una forma de proponer algo también. Así que si alguien quiere invitarnos a dar una charla, nosotros estamos dispuestos a ir. Cobramos baratito. ¿Tiene algún contacto para que... ¿Para? Facebook, para que la gente sí. Contacte. Tenemos Gmail, es universoinverso.proyecto@gmail.com. Así que si quieren contactarnos, invitarnos a algún lugar. Nosotros vamos a dedo y nos quedamos en con tu casa. Unos mates y unas facturitas se arreglan. Claro. Sí, con eso nos conformamos. Sí. Chicos, yo quería hacerles una pregunta. El tiempo es tirano en radio, el tiempo es tirano en la vida. No para ustedes que viajan sin tiempo, pero bueno. Tres tópicos les digo acerca de la ciudad de Buenos Aires. Y ustedes me hablan de lo que quieran. Dale. Pueden compararlo con su ciudad o no. Dale. Uno es vivienda. Vivienda. Otro es arquitectura. Y el otro es el tránsito. Ya. ¿Por cuál partimos? A ver. Yo puedo partir con el tránsito. Dale. Desde atrás para adelante. El tránsito, muy bien. Aquí en Argentina, comparándolo con Chile, bueno, no se respetan los pasos cebra para... Hay como una rivalidad entre el peatón, el ciclista y quien maneja los autos más grandes. Pareciera que el más grande es el que tiene siempre ahí la preferencia. Sí, el poder. La verdad es que el automovilista no respeta el signo pare ni los pasos cebra. Entonces, claro, nos ha tocado ver muchos accidentes. Ajá. Eso es terrible. Bueno, por lo menos allá... protege el paso cebra. No digo no, que... contalo, a mí sí, me impresionó cuando claro. Estás cruzando una avenida sin semáforo y te mandás a cruzar peatonalmente, los autos paran y te dejan pasar. El que manda es el peatón, siempre. Pero algo que me llama la atención también, fuera de esas cosas que ocurren accidentalmente, es que fuera de esta dinámica, dentro de los mismos automovilistas, cuando cruzan en las calles, las intersecciones, están, llevan tan un ritmo que no escucho mayormente bocinas, bocinas o por ejemplo este sonido, contaminación acústica, no escucho. No lo escuchas. No. Quizás la gente se acostumbra al quilombo y ya no. Claro. Y me fijo harto en eso realmente. Bueno, no sé si dónde estamos. ¿Que acá en Buenos Aires no se escuchan tantas bocinas o sí se escuchan tantas bocinas? No tantas. Ah, es diferente no tantas. Por ejemplo, a Santiago de Chile, que hay mucha bocina, pero la diferencia es que respetan ese al paso allá. Allá el peatón tiene la preferencia y si te llega a chocar un auto, tiene que pagarte todo. Sí, como que hay una dinámica entre los conductores. No sé. Quizás los chicos salen con los auriculares y no escuchan nada. Porque, no sé. No, pero para que cuando vayan allá se van a dar cuenta. Mucho finalizado, pasamos al segundo tópico. ¿Cuál es el otro? Vivienda. Con vivienda me refiero a la gente que tiene vivienda y a la gente que no tiene vivienda. De lo que hemos visto de vivienda, nos dimos cuenta que acá hay personas que tienen que postular a vivienda, ¿cierto? Que no les da, el Estado no les da la vivienda en sí, tienen que dar ellos pagarla. Es como que les dan un préstamo, por así decirlo. Y ellos después tienen que pagar. A diferencia de Chile, en Chile sí dan la vivienda. Tienen un subsidio. Tienen un subsidio. Alguien con un puntaje bajo, por ejemplo, una persona que tiene baja situación socioeconómica, postula y solamente con una cantidad de dinero que es muy, muy baja, ya tiene su casa. Entonces eso es igual totalmente distinto acá. Tiene que esperar un poco de tiempo, pero igual, la recibe. Claro. Acá creo que con Procrear, ¿cuál es? Que te da el crédito para tu casa. Sí, hay uno que es Procrear que te da el crédito. Pero tienen que pagar. Y hay otro que es un subsidio habitacional. Pero que, por lo que tengo entendido, es bastante precario, digamos, son muy pocos meses. Hay que estar en una situación muy extrema para que te lo asignen. Claro, bueno, allá te dan tu casa, pero el problema es que esa casa te la dan en las afueras de la ciudad y casas pequeñas, precarias. Entonces lo que genera es lo mismo que genera acá, que se generan acá las villas, allá se generan las poblaciones. Entonces al final es una medida a medias. Y gente viviendo en la calle, ¿le llamaba la atención gente durmiendo en la calle? Claro, sí, allá hay gente viviendo en la calle igual, pero nos llama la atención que acá se dé tanto eso y que sea como tan común, como que la persona pasa por el lado y lo ve y le da lo mismo. Bueno, es parte del paisaje. Es fuerte ver eso en el medio de la ciudad. Sí. Es fuerte también que las personas que llegan a eso no se cuestionen que están en otros lugares, que pueden salir de la ciudad y vivir de otra forma. Entonces igual no chocó ver eso. Sí, pasa que también, digamos, el campo, nos decían la otra vez las directoras de una película sobre este tema, que es El Nido Urbano, las hermanas Sánchez, que el campo no está pensado para ser poblado, sino que el campo es, bueno, para generar riqueza por medio de cultivar en la actualidad mucha soja, pero, digamos, sí, pero la opción del que nace en el campo es o venir a la ciudad o venir a la ciudad. Pero creo que es un poco parte de la ignorancia también de la gente que, no sé, con un poco de tierra ya puedes cultivar tus propios alimentos. Bueno, pero eso, no, digamos, no se educa eso, no se difunde eso. Justamente parte de la ignorancia que promueve el Estado también. Claro, claro. Sí. Claro. Sí, señores, llegamos al último tópico, el número 3. ¿3? Arquitectura en la ciudad de Buenos Aires. Y a mí me gusta bastante la arquitectura. Bueno, no hemos finalizado el tercer tópico. Muy linda la arquitectura. Si el casco histórico la lleva. Sí, se nota que hay casco histórico. Pero sí, igual que en todas las capitales van a encontrar casco histórico. Así que si quieren ver algo distinto tienen que salir afuera. Así es. Pero lindo. Nos encanta. Gracias por participar de esta brevísima encuesta. Oh. ¿Qué escuchan mis oídos y qué olfatea mi nariz? Sí, señores, es la música que nos da la despedida. Es la música que nos dice que todo se termina hasta la semana que viene. En algún momento todo se termina. Sí, no me digas es un viernes a la noche. me bajoné, ¿oíste? No, pero nosotros seguimos, ¿no? Seguimos de caraván. No, ¿cómo lo pasaron? ¿Bien? Sí, muy bien, se me encanta. Lindo. Más entusiasmo. Me encanta verte con esta radio, este equipo de trabajo, nos encanta este lugar. muy agradecido de que nos hayan invitado. Genial de que ustedes desde acá estén generando información y dejando una voz para el pueblo. Así que muy agradecido. Gracias. Muy feliz, Dieguito, de que esté haciendo esto. Igual, lo mismo digo. Nos damos un abrazo radiofónico. Gracias por participar del programa y llegar a nuestros 5 o 6 oyentes que tenemos. Es importante para nosotros seguir cultivando el oído del argentino y del uruguayo por ahora. Muchas gracias. Y quería enviar un saludo al equipo River. Muy bien. Parece. Lo aprendí a conocer. Espero pronto llegar a un estadio. Sí. ¿No fuiste todavía a ver un partido? No, no, va a tocar pronto. Muy bien, va a tocar. Gracias, jóvenes. Adiós, hasta la semana que viene. Bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Es última vez. Pero bésame. No. Empezaré mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte.